mi cuarto en desorden, la noche recién terminaba. De pronto tú abriste la puerta y entraste callada. Besándome la cama tú te desvestiste entera, sin pronunciar palabra alguna, como una copa llena. Luego de beber derramó todo el vino en sus medias. Y ya me quema, y ya me hiere. Su amor es vida, y si te descuidas puede ser la muerte. Puede ser hielo o lava ardiente. Puede ser el norte, puede ser el sur, también este oeste. Los dos nos sentimos hambrientos de amor y deseos, y después de hacer el amor selló todo con un beso. Cuando el cigarro ella prendió la noté un poco extraña. Ella hacia la ventana fue y lo fumó deprisa. Cuando el cigarro terminó empezó a morir de risa. Ella me quema, ella me hiere. Su amor es vida, y si te descuidas puede ser la muerte. Puede ser hielo o la en el sur, también este oeste. Ella me quema, ella, ella, ella me hiere. Su amor es vida, y si te descuidas puede ser una muerte. Puede ser hielo o lava ardiente. Puede ser norte, puede ser el sur, también este oeste. Grabando en vivo en Atenas, los chicos de Malagueño, Liceo. Ella, ella me queda. Amor, Villa Libertador, el puerto, Villa Revol. ¡Vamos! Ella, ella me hiere. Su amor es vida, y si te descuidas puede ser la muerte. Puede ser hielo o lava ardiente. Puede ser el norte, puede ser el sur, también este oeste. Puede ser el norte, puede ser el sur, también este oeste. Ella me quema.